asusta el trueno y ningún rayo me espanta. El gallo que siempre es bueno, oye, en cualquier gallera canta. El gallo que siempre es bueno, oye, en cualquier gallera canta. Lo mismo da chicha que limona, lo mismo da chan que Sebastián. Lo mismo da chicha que limona, lo mismo da chan que Sebastián. Y esto es para que aprendas a bailar cumbia con la Sonora Dinamita. A mí me quiera, tres cosas debe tener. La mujer que a mí me quiera, tres cosas debe tener: buena cara, buenas piernas y un cuerpo para responder. Buena cara, buenas piernas y un cuerpo para responder. Chiqui, chiqui, chiqui, cha. Lo mismo da chicha que limona, lo mismo da chan que Sebastián. Lo mismo da chicha que limona, lo mismo da chan que Sebastián. No me tires en el suelo, que no soy ninguna perra. No me tires en el suelo, que no soy ninguna perra. Con tus canillas tan largas, me llenas la cara de tierra. Con tus canillas tan cipotúas, me llenas la cara de tierra.